Nuestro hermano Salomón es uno de los predicadores de Él Venga, porque nada más dio un resumen. Eso que se presentó es un resumen. Cada línea profética lleva por lo menos una semana, ustedes saben. Pero es el pueblo que nos da una identidad y es el pueblo que nos da una razón. Son las líneas que nos da una identidad y una razón de ser. Amén. Entonces, si alguien tiene duda, aquí tiene un servidor. Trae. ¿Han escuchado ustedes del libro Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia? ¿Cuántos han escuchado de ese libro? Amén. Amén. Este es un libro de las hermosas enseñanzas de la Biblia, que en inglés se llama Bible Readings for the Home Circle. Este libro es del año de 1888. Cuando la sierva del Señor estaba viva, cuando los pioneros adventistas sabían la doctrina que tenían y la doctrina que debían predicar. Cuando la iglesia adventista, a pesar de los ataques que tenían, porque siempre tuvieron ataques, sabían cómo dar razón de su fe. ¿Me explico? Lo que nuestro hermano acaba de predicar no es ninguna interpretación nueva. Es la fe que una fe... Aquí está, no es nuestra interpretación. Es una interpretación que unió al pueblo adventista por mucho tiempo. Amén. Y lo único que nosotros andamos haciendo es haciéndole caso a Jeremías 6:16. Paraos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Amén. Es hora de volver a lo que nos hizo un pueblo único hace mucho tiempo. Es hora de volver a que cada adventista tenga ese valor que tuvieron los pioneros, proclamar un gran mensaje, no importando las consecuencias, sino dejándoselas a Dios. Es hora de volver a ese movimiento, y ese movimiento, ¿verdad?, puede dársele la vida a través de la repetición de estos mensajes, incluyendo el cumplimiento actual de la profecía y los eventos que faltan. Bien, hermanos, a un servidor va a dedicar entonces el siguiente tiempo a la verdad presente o el adventismo histórico en relación a la doctrina. ¿Está bien? Salmo capítulo 11, verso 1, dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Por qué aquí los malos tienden el arco? Disponen sus saetas sobre la cuerda para azotar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Y en esta mañana nos preguntamos, ¿cuáles son tus fundamentos como adventista del séptimo día? Una ocasión, llamaron a un hermano y un sacerdote le dijo, hay un plan para destruir la iglesia adventista. Y este hermano no sabía y me comentó y me dijo, hay un sacerdote que me está diciendo que hay un plan para destruir la iglesia adventista. Esta historia David Gates la cuenta de otra manera, realmente le sucedió a un servidor. Y se la comentamos a él. Y este hermano fue a la oficina de ese sacerdote y le dijo, hay un plan para destruir la iglesia adventista. Este hermano me contactó y me dice, ¿usted sabe del plan para destruir la iglesia adventista? Le digo, no sé. La verdad no sé, pero en realidad, si lo hay, con la ayuda de... ¿Qué es el adventismo histórico? Es continuar defendiendo los fundamentos que fueron levantados después de 1844, durante el sonar de la séptima trompeta, durante el inicio de la séptima iglesia, y antes que venga el séptimo sello en la venida de Cristo. Esos son los fundamentos que nos van a mantener, repito, desde 1844 hasta antes y después que termine la gracia, porque aún los que pasen por el tiempo de angustia de Jacob tendrán que saber que su fe, aunque ha sido sellada, debe ser mantenida. Amén. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Nuestro fundamento, la sierva del Señor le llama de varias maneras. Le llama los hitos del adventismo, los pilares de nuestra fe, o también le llama la verdad presente. ¿Amén? Amén. Y quiero compartir rápidamente con ustedes cómo nuestros pioneros de aquella época, de 1888, entendían el término. Hay un capítulo completo, 1, 2, 3, bueno, hay una ilustración, 4, 5 páginas. Present truth, verdad presente. Aquí está en la segunda de Pedro, 1:12. Dice, pero hay, como sea, verdades en la Biblia de especial carácter y explicables solamente a una generación. Y ellos entendían lo siguiente. Dios siempre ha dado verdades desde la caída del pecado y obviamente ha revelado esas verdades hasta el fin del tiempo. Verdades básicas. Esas verdades serán verdades presentes a través de todas las edades hasta que los santos reciban la tierra por heredad. Pero a través de esa línea de tiempo, Dios ha dado ciertas verdades a cada persona para su generación, y eso ellos entendían como verdad presente. Un ejemplo. A Noé se le dijo, este mundo va a ser destruido con un diluvio. ¿Eso era verdad presente para su tiempo, sí o no? Claro que sí. ¿Podemos nosotros predicar que el mundo va a ser destruido por un diluvio después de 120 años? No. No. Podemos sacar lecciones de ese evento, pero eso ya no es verdad presente para nosotros. Sí es una lección que podemos comprender y entender, pero predicar que el mundo va a ser destruido por... ya no sería verdad presente. Y lo estoy sacando de aquí, de este libro. Nuestros pioneros dan otro ejemplo. Juan el Bautista predicaba verdad presente para su tiempo. Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? ¿El bautismo de qué? Cuando cayó la lluvia temprana en el día del Pentecostés. No siguieron a Cristo por fe al lugar santo. Eso, una verdad presente te lleva a otra verdad presente, pero cada verdad presente en su tiempo es única en carácter a su generación. Otro ejemplo que dan nuestros pioneros adventistas. Jonás. ¿Jonás predicó una verdad presente para su tiempo? Amén. ¿En una generación única? Sí. ¿De aquí a cuántos días Nínive será destruida? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Una verdad presente en el tiempo de Jonás, durante el ministerio de Jonás. Una verdad presente. Hermanos, y vuelvo al tiempo de Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Pablo andaba predicando y les pregunta a algunos y les dice, ¿ustedes ya fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ellos han entendido que esa verdad presente de Juan ahora había sido sustituida por otra verdad, ¿qué? Presente. El ministro Cristo había ascendido al lugar santo, había derramado el Espíritu Santo y se entendían ahora otras verdades como la gran verdad del santuario de la cual Pablo predicó, que le habían antecedido. La hermana White dice que las verdades ya dadas en el pasado, ¿verdad?, siempre van a tener una característica, van a apoyar y van a sostener a las verdades que vienen en el futuro. Lo dice de otra manera, entonces. La nueva verdad nunca será una contradicción de la verdad ya revelada, sino una ampliación de la misma. Y el adventismo histórico es ese. Nunca negar nuestro pasado. Entender nuestro presente a la luz de nuestro pasado basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Y entender los eventos futuros a la luz de la revelación, a la luz de la inspiración, a la luz de la iluminación. La Biblia es la revelación. Amén. Los escritos de la hermana White son la revelación. Amén. Ambos son libros inspirados. Nuestros pioneros adventistas salieron y Dios los levantó estudiando la Biblia y el espíritu de profecía y sus mentes fueron iluminadas. Gloria a Dios. Y la tuya y la mía pueden ser iluminadas. Amén. Para entender una verdad presente y para entender eventos futuros basados en una verdad presente. Hermanos, en México hay hermanos que estamos claros, con la ayuda de Dios, en cuál es nuestro papel y cuál fue el papel de los pioneros adventistas y cuál es nuestro papel el día de hoy, ahora. Ellos vieron en la profecía que los tacos llegaba del Vaticano y se estacionaba en el río Hudson. Y ellos dijeron, cuidado con todo esto, con el acecho del Vaticano hacia el protestantismo. Ellos cada vez que pasaba un evento, lo interpretaban a la luz de la profecía, y eso se llama historicismo. Ustedes, en el año 1992, cuando el rey del norte, de acuerdo a Daniel 11:40 al 45, había hecho desastres en Europa y había caído el muro de Berlín. Había pasado por México y había unido la unión, había unido las religiones y pasó por aquí. Ustedes, Dios los iluminó con una verdad presente. El sábado es el sello de Dios y el papado es el hijo de perdición que está pisoteando la ley de Dios, por lo tanto hay que denunciarlo. Ustedes lo hicieron. Ustedes fueron historicistas en ese momento, no solamente de palabra. Ustedes fueron historicistas en acción. Amén. Comprendieron y entendieron su papel profético en ese momento. Aquí en República Dominicana. Amén. Dios quiere hombres y mujeres que se levanten y despierten a ver el continuo cumplimiento de las profecías. Dios quiere que esos hombres vuelvan a levantarse. Y si no en ustedes, quizá algunos ya fueron a descansar en el Señor. Pero Dios está buscando, y otros hermanos en otros lugares tenemos que levantar los mismos fundamentos y los mismos pilares de la fe adventista. Amén. It is the time. Este es el tiempo. Gloria a Dios. Cristo viene. Lo debemos de decir. No es hora de bajar nuestros colores, de esconder nuestra bandera, de esconder el mensaje de los tres ángeles. No es tiempo de eso. Mientras los poderes se están uniendo, el pueblo de Dios se está dividiendo. Pero hay un pueblo que está volviendo a las sendas antiguas. Gloria a Dios. Varios lugares. Está volviendo a los fundamentos de nuestra fe. Toda posición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. ¿Estamos listos para esto? Cuando tú digas 457, ¿por qué dices 457? Te van a traer a los historiadores más grandes. Es que yo nací en el 22 de octubre de 1844. Muéstrame con la Biblia, muéstrame con la historia, muéstramelo en la historia, el 457, el otoño del 457. ¿Por qué Guillermo Miller se equivocó primero y dijo que en la primavera? Muéstrame, explícame eso. Dicen que Fidel Castro, él salió de México en un barco, llegó a Cuba, y esto me lo contó un hermano cubano, de verdad. Cuba, y cuando llegó a Cuba, ustedes saben que no llegó directamente a hacer lo que hizo. Se metió al campo. En el campo encontró una familia que tenía la verdad presente. Vivía en el campo esta familia, no comía carne. Y estuvo allí mantenido, no sé por cuánto tiempo, pero el tiempo suficiente para entender la doctrina adventista. De tal manera que cuando el hombre llegó al poder y empezó a decir que había que trabajar los sábados, ¿qué hacían los adventistas? Yo no trabajo en sábado, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Era adventista. Lo llamaba a mandar. Perdón, los mandaba a llamar. Tú eres adventista, sí. Dime la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Dímela. Él se la sabía. La había estudiado con una familia. ¿Cuál Nabucodonosor, verdad? Le había sido revelada la profecía. Un rey pagano, así también a él le había sido mostrada la profecía. Y la mayoría de los adventistas tenían que ir a trabajar los sábados, porque no daban razón ni prueba de su fe. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto... nuestro, es decir, cada pilar nuestro, cada verdad presentada, cada postulado nuestro debería ser examinado y probado con un espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo. ¿Por quiénes? ¿Quiénes van a desmenuzar? Los que saben historia. Porque usted es historicista. Si usted es adventista, usted es historicista. ¿Amén? Amén. Porque tiene que ir a la historia y a la profecía y entender de dónde vino eso, de dónde va. Si nuestras profecías, si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores, por los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Eso se hará. Que nuestras bases proféticas están tan relacionadas con la historia, hermanos. Nuestro nacimiento el 22 de octubre de 1844 está tan relacionado con la historia, tanto universal como con la historia bíblica, basado en, digamos, en el día de la expiación. Si no sabemos correlacionar sellos, trompetas, iglesias, verdad, días de la expiación, fiestas del santuario en su debido momento, tomándolas como el tipo y el antitipo, no como hoy, que otros la están practicando. Porque me ha tocado dialogar con estas personas, hermanos, algunos muy sinceros. Pero la sinceridad no convierte a la verdad en error, por favor. Nuestra fe nos va a decir, you are not Seventh-day Adventist, tú no eres adventista en el séptimo día. Discúlpame. Siguiente. Pregúntenselo a Jones. Jones, 1888. Había otros que iban a defender el sábado, estaban los bautistas del séptimo día, estaban otros que guardaban el sábado. Y con una preguntita que les hacían a esos que le antecedían a Dios, porque yo no estaba en la fila en el Congreso, con una preguntita decían, siguiente, siguiente. Porque ahí tenían historiadores, ahí tenían personas que sabían. Cuando pasa el hermano Jones, y le empiezan a decir de, oiga, ¿y por qué no usted acepta una ley que en lugar del domingo se pueda guardar el sábado? ¡Imposible! Dale al César lo que es del César. Y se metía con la historia que era lo del César y que no era del César. Y ¿cuántos han leído ese libro? Ley Dominical Nacional. ¡Tremendo libro! ¡Gloria a Dios! Y le dijeron, este no le podemos decir que se siente, déjenlo aquí. Déjenlo aquí. Déjenlo aquí. Y ese hombre, después de haber sido de entender y comprender y predicar el mensaje de la justicia de Cristo, escucha bien, fue a defender la separación. So true righteousness by faith, la verdadera justificación por la fe, nos lleva a levantar la bandera de la libertad religiosa, a la separación de la iglesia y el Estado. Hoy no puedo comprender y entender cómo muchos adventistas del séptimo día piensan que esto es un juego a la profecía. ¿Usted cree que hace su compromiso usted ahí y cuando termina la ley dominical se va a ir muy tranquilo? ¿Usted no sabe que hay algo que firmó que lo va a perseguir? Así es, hermano. ¿Qué tan ingenuos nos hemos convertido? Hasta Jones. Dios lo usó como un historiador. El hombre era un historiador. Y es uno de los hombres que más ha escrito en defensa de los pilares de la fe. Y la sierva del Señor lo dice en el libro El Otro Poder, Consejos sobre Escritores. Si los pilares de nuestra fe no soportan la prueba de una investigación, es tiempo que lo sepamos. ¿Sí? ¿Y cuáles son los pilares de nuestra fe? La hermana Juan los pone y dice, debemos familiarizarnos con los grandes pilares de nuestra fe, las razones por las cuales nos hacen adventistas del séptimo día. Hoy podemos estar debajo de este árbol con los pilares correctos basados en la Biblia, en el Espíritu Profecía, y Dios nos declara adventistas del séptimo día. Hoy podemos estar allá en una cueva. Ustedes saben que en Bolivia les fraternizaron un grupo de hermanos. Ese hermano, le cuento rápido la historia. Acabo de estar por allá hace unos meses atrás, en Bolivia. El hermano se acercó y me dijo, hermano, le cuento rápido mi historia. Digo, ¿qué pasó, hermano? Dice, aquí nosotros no hablamos español bien, disculpe si no hablo bien. Somos hermanos en Cristo. amén, hermano, su ministerio. Y el pastor le dijo, te bajas, porque estás predicando error. Sí, estoy predicando error, disculpe, pastor, me bajo. Y él llega al hermano a su casa, dice, ¿por qué estás predicando error? ¿De dónde estudio? Y se va a su biblioteca y dice, pues yo estudio con Cristo los siglos, etc. La gente dice, aquí debe estar el error, porque aquí estoy predicando. Así que viene una junta de ancianos del distrito, el hermano echa todos sus libros, los trae a la mesa de la reunión, le dice, pastor, de estos libros estoy predicando, aquí está el error. Pues dígame dónde está el error. Dígame. Y el hermano pastor se daba vueltas y vueltas. ¿Dónde le digo? Me voy a meter un problema si digo que ahí hay error. Me explico el asunto, hermanos. Y entonces otros, como vieron que estaba como en un... sin salida el asunto, le empezaron a decir, hermano, es que tú estás poniendo en aprietos al cielo de Dios. No, es la verdad, amén. La verdad. Y el asunto que otro por ahí dice, le estás avergonzando al siervo de Dios. Y empezó, hermanos, el pleitecillo. Tanto así que llegó a decir un anciano, tú le estás avergonzando al siervo de Dios, porque no, dice, vente, allá afuera, vamos a darte golpe, allá afuera, porque estás avergonzando al siervo de Dios. Se las cosas estaban calientes, el asunto, hermano. Desfraternizaron a este hermano, junto con una iglesia, en La Paz, Bolivia. Casi no hay árboles, casi 5,000 metros sobre el nivel del mar. Los glaciares, ya digo glaciares porque usted puede sentir un frillazo tremendo allá. Puede estar el sol así caliente, pero es un frío tremendo. No hay árboles. Nos me dijeron, hermano, no nos pudimos reunir bajo un árbol porque no hay árboles. Terminamos reuniéndonos en una puerta. ¡Amén! Si tienen los pilares de la fe, puede ser incluso bajo una cueva, pero son adventistas del séptimo día. ¡Gloria a Dios! ¡Que venga Cristo pronto! ¡Que haya ese pueblo listo! Y nos gusta ver dolor. Y si estamos acostumbrados a la muerte, entonces no prediquemos las últimas verdades. Prediquemos ecumenismo. Prediquemos un Cristo sin doctrinas. Que el mundo nos aplauda. Que nos den regalos. Que nos den medallas. Que tengamos el parabién del mundo evangélico. Pues son cristianos. Pero delante de Dios, nuestro nombre estará escrito como traidor al último mensaje. Quiero repaso rápido, hermanos. Trompeta, cuando inició la hosticayos, el pueblo quiere empezar a ser juzgado y revestido con la justicia de Cristo, si así lo quería hacer. Y aquí iniciaron nuestros grandes pilares. La verdad específica para este tiempo de 1844, así como Noé, antes de que se cumplieran los 120 años, tenía una verdad definida. Nosotros ahora tenemos una verdad definida para predicar. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde 1844, 22 de octubre, hasta el cierre de la gracia. Amén, hermanos. Y esto es lo que nos debe unir a todos los adventistas del séptimo día, en el año de 1844. ¿Qué quiere decir eso? Al inicio de la séptima trompeta, al inicio de la séptima iglesia, en medio del sexto sello, fue un periodo de grandes acontecimientos. Aquí la hermana Fay está hablando de acontecimientos proféticos. Y abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. Primer pilar. Esta es la única doctrina que no tiene ninguna otra iglesia. Hay usted con los evangélicos, luteranos, metodistas, bautistas. Nadie cree que ha iniciado un juicio investigador en el lugar santísimo del santuario celestial, el Cristo como nuestro intercesor. Y la única manera, pregúntele a un adventista, ¿cómo se pasa el juicio investigador? Hermanos, estando revestidos de la justicia de Cristo. Nada más. Siendo limpiados de los pecados. La purificación del santuario. Eso que sucede en el cielo y tiene una decidida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Mientras el santuario está siendo purificado, dice la sierva del Señor, su iglesia debe vivir en un proceso de purificación. ¿Amén? Amén. Y ese es el objetivo de todas las reformas que Dios pide en su iglesia. Desde la reforma por salud, la reforma de la educación, la reforma del vecino, la reforma de que la más difícil es la de la educación. Porque muchos al principio empiezan diciendo, sí, vamos a predicar el mensaje de los tres ángeles. Correcto. La hora del juicio ha llegado y está incluido que también la purificación del santuario. Pero ¿bajo quién nos vamos a poner para educarlos, para pasar esa purificación? ¿Bajo la Biblia y el Espíritu de profecía? ¿O bajo las leyes mundanas de educación? ¿Bajo quién? ¿Qué quieres? ¿Que tu hijo tenga un título para esta tierra o tenga un título para el cielo? El título para el cielo es el carácter de Cristo reflejado en la iglesia. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Oh, hermano, tiene una relación decidida con su pueblo en la tierra. También los tres mensajes angélicos se presentan en el estandarte sobre el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es la fe. Los tres ángeles, eso lo sabemos muy bien. Se anuncia el juicio de Dios, el verdadero creador. La Babilonia, que no acepta el evangelio eterno, no quiere ser revestida bajo la justicia y la obediencia a los diez mandamientos. Y mucho menos el papado, el papa, el y el arca que contiene su ley. El sábado del cuarto mandamiento que brilló con fuerte rayo en el sendero de los transgresores de la ley de Dios y que los malvados no tengan reserva de inmortalidad es uno de los hitos. No puedo recordar otra cosa que sea considerada como hito antiguo. Esta cita es dada en el contexto de 1888. Cada adventista histórico, cuando predica la verdad, debe saber el contexto de la cita, tanto de la Biblia como del Espíritu, pero sí en su contexto inmediato, y también debe ver cómo los pioneros adventistas recibieron esa luz. Y en 1888, cuando se predicaba la verdad de la justificación por la fe, algunos, el único pionero que no dobló rodilla ante la apostasía en ese tiempo de algunos líderes adventistas, porque fue Butler, ¿se lo saben? Y el más no lo aceptó. Brian Smith, otros que no aceptaron el mensaje de justificación por la fe, pero que después se repitieron. El único que entendió el mensaje de justificación por la fe a lo que he leído, me puedo equivocar, ustedes me corrigen, fue el lóbulo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, el tema de la justificación por la fe fue mal interpretado, como si fuera otro hito, otro pilar. Y la sierva del Señor dijo, no, este ya lo tenemos ahí. Se ha hablado mucho de los mandamientos de Dios, poco de la fe. ¡Amén! Estas son las verdades. Y alguien me dijo, bueno, ¿por qué no predica usted la Biblia? ¿Por qué no predica usted de la verdad del matrimonio? ¿O por qué no predica usted de otras verdades? ¿Cómo que nada más estas verdades se van a presentar? Hermano, la sierva del Señor dice lo siguiente. El capítulo 24-25, mensajes electos, tomo uno. Dice, muchos ignoran cómo fue establecido el fundamento de nuestra fe. Y da a entender, nos reuníamos, mi esposo, el hermano Andrews y otro, el hermano Edson, nos reuníamos a estudiar, ¿qué? La Biblia. ¿Amén? Y cuando no entendíamos, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, dice la sierva del Señor, y me eran aclaradas, ¿qué? Las grandes verdades, los hitos, los pilares de la fe adventista, las doctrinas necesarias para esta última generación, amén, antes de que Cristo venga, las verdades que todo ser humano necesita creer por misericordia divina, que le llegue la verdad a él para salvarse. ¿Amén? Amén. Esos son los la fe. Ahora, mis hermanos, estos pilares de nuestra fe estaba profetizado. Hay tantos que estaba profetizado. La misma sierva del Señor. Y ustedes saben lo que es la apostasía omega. El último hermano que predicó Pearson. ¿Han escuchado de él? Robert Pearson escribió un libro titulado Adiós Planeta Tierra. Y Roberto Pearson sacó un desplegado diciendo, tuvimos nuestra apostasía alfa, viene la apostasía omega y allí serán derribados los fundamentos de nuestra fe. La iglesia debe estar lista para enfrentar esto. Wow. Hermano, el tiempo que nos dan yo se los agradezco. Gracias. No me vamos a decirles que si ustedes quieren, nos podemos unir. Ustedes aquí en y otros hermanos de Santiago de Chile, en otros lugares, dando los siete pilares de la fe al mundo que los necesita. Amén. Educando a los hijos, a los jóvenes, predicando estas verdades de la última generación, desde 1844 hasta el cierre de la gracia, dando las mismas advertencias al mundo entero. Hay que hacerlo. Porque Dios tendrá ese pueblo. Amén. Y nos tenemos que tratar como hermanos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Ya es tiempo de hacerlo. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas. Es tiempo. Estas grandes verdades distintivas. Gracias, mi hermanito. Muy amable, gracias. Son seminarios que damos allá. Pero estas grandes verdades distintivas dice el espíritu de profecía. Y no lo voy a leer todo porque ustedes han leído muchas veces esta cita. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había que realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Pues es claro el asunto. Las verdades que iba a necesitar esta generación, Dios se las dio a la iglesia adventista. Dedíquese a esas verdades. No quiero que el mundo se prepare y quiero que cuando se acabe la gracia, entre más gente haya desprevenida, dice el diablo, mejor. Hermanos, claras, únicas, y les voy a dar un secreto, que es un secreto que no es secreto, pero es secreto. ¿Quiere que el movimiento avance? Predique las verdades distintivas. Amén. Amén. Ahí hay poder del cielo a través de sus labios que el Dios le ha dado. Porque no es su mensaje ni mi mensaje. Es un mensaje de origen celestial. Amén. Pónganse y pónganse de acuerdo. Predicar estas grandes verdades distintivas en relación con las grandes líneas proféticas de Daniel y Apocalipsis. Y usted dirá, es que no hay dinero para salir a predicar. Dios dijo, no te pregunté si hay dinero. Te pregunté si quieres ir. Envíame a mí. Muchas veces, dice la sierva del Señor, llegaremos al momento y al límite en nuestros medios que diremos, no tengo nada, Señor. Y Él lo permite así. ¿Para qué? Para caer de rodillas y seguir dependiendo de Dios. La prosalud, los principios, los remedios. Pero el cuerpo, la mano, no debe tomar el lugar del cuerpo y tampoco el cuerpo debe andar manco. Y queremos levantar esos institutos, esos lugares, esos centros de avanzada para que esto se predique. Y Dios bendecirá esto, hermano. Porque Él ha prometido y el que ha prometido es fiel. Pero hermanos, muchos piensan que se necesita dinero. Empiece con uno, dos, debajo de un árbol y el mensaje se viene expandiendo. Pregúntenle a los adventistas cuántos quedaron después del chasco. 15, 40, 50, para 1900, ¿cuántos adventistas del séptimo día eran? 70,000, Señor, gracias a Dios. 70,000. Eso es. Eso es. Este es el secreto que Dios le dio al pueblo adventista del séptimo día. Gloria a Dios. Y les anunció que podían esos pilares ser, ¿qué? Alterados, destruidos. Hermanos, hay un pilar de la religión, Aquí está, se le hicieron una copia en su momento, se lo mando. Y aquí se presenta cómo esos pilares fueron siendo echados para abajo. ¿Saben una cosa? A mí me extraña que mejor los historiadores sepan lo que ha pasado en el adventismo y no los adventistas sepan lo que ha pasado en su propia casa. Me sorprende. Y quizá estoy, no sé, a lo mejor aquí hay más de uno que sí sepa eso. La Enciclopedia Mundial de Religiones tiene un título dedicado a Seventh Day Adventism. Los orígenes, Guillermo Miller, se sabe la historia, todos se lo saben, todos se lo saben. Por eso, si los historiadores van a destruir la historia, lo van a destruir. Entonces, aquí está todo el capítulo, pero voy a ir rápido. Ah, lo apago y lo prendo. Sí, bueno. ¿Estamos de acuerdo que esas son nuestras verdades distintivas? ¿Usted sabe cómo le llaman también los pioneros? Le llaman comida a su tiempo. ¿Amén? A esta verdad presente. Basado en Mateo 24, 44, 45 y 46. Ese siervo, ¿verdad? Que se le dice. Hermano. Iba bien la iglesia. Iba suficientemente bien nuestra iglesia. Excepto dos cosas. El asunto de la reorganización que quizá en la tarde lo tratemos. Y aquí dice, esa misma iglesia, mientras la iglesia crecía y prosperaba. ¿Cuál es la clave para la prosperidad de una iglesia adventista original que Cristo fundó en 1844? Las grandes verdades distintivas. Hágalo y Dios le bendecirá. Amén. Pero mientras la iglesia crecía y prosperaba, los adventistas se sintieron muy insatisfechos con su identidad. ¿Qué? Es que los evangélicos no predican las verdades distintivas mías. ¿Qué hago? O le bajo volumen y que me den la mano a ellos, o sigo predicando y que me digan secta. ¿Qué se hizo? Usted sabe la historia. ¿Qué se hizo? Así ellos fueron grandemente animados en los 50, cuando líderes evangélicos prominentes como Donald Walter Parker, después de estudiar las creencias adventistas, los certificaron como cristianos en lugar de cultistas. Desde aquel tiempo. Estamos escribiendo este libro que ahora tenemos aquí en la séptima edición, la sexta edición. ¿Cuántos han leído este libro? La quinta nota Cos, la reina de los cultos. Cuando lo presento de esta manera, esto que ustedes ven en la que empezó. El ataque sigue. Ellos ya tienen listo todos los versos que le van a citar a usted para derribar todos los pilares de la fe. Ya están aquí. Incluso déjenme decirles que ya incluso están usando Biblias contemporáneas para atacar su creencia en el sábado. Ya están. ¿Estamos listos? Listo. ¿Estamos listos, hermano? Estamos listos. Quiero decirles que un servidor pasó por las clases, las aulas de la escuela de teología. Por la noche barría, secaba la basura. Barría los baños, trapeaba los baños. Eso no es problema. Jóvenes, no nos deben dar problema ningún trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Pero quiero decirles que la mayoría de los pastores o los estudiantes de teología salimos sin saber los pilares de la fe adventista, ni las líneas proféticas. Wow. No. Salimos dándole la mano básicamente al mundo evangélico y casi, si no por así decirlo, totalmente, casi amigos del papado. No hay profecía. Cuando llegué la primera vez a la clase de Apocalipsis, que escribió un libro sobre Apocalipsis y hoy está diciendo que tal vez no venga la ley dominicana. John Paulin, decano del Nuevo Testamento, dijo, él era de Guay, no es el espíritu de profecía. La primera frase que dice, hermanos, aquí, para que estuvieran aquí incluidos como no cultistas, es decir, como que no fueran un culto, porque somos un culto ante el mundo ¿Cómo se llama este libro? ¿El reino de qué? Si lo siguen incluyendo. ¿Valió eso? Aquí vinieron para abajo varios pilares de la fe adventista. Hermano, no me va a dar tiempo, me quedan unos cuantos minutos. Pero traigo las pruebas de cómo echaron para abajo los pilares adventistas, pero le dijeron, los acusamos a ustedes que ustedes dicen que la expiación se logró en la cruz. La expiación. Pregúntele a un adventista el día de hoy acerca de la expiación. Dice, a ver, la expiación. Yo nada más me sé el nudo, magistrín, que me sé el nudo de esto, los conquistadores. No, la expiación. Es que a mí me toca llevar el qué. Porque hoy es el día. No es bien. La expiación. Hermanos, es muy sencillo el asunto. En el altar del sacrificio está el sacrificio expiatorio. Amén. En el lugar santo. ¿Correcto, hermano? Así está escrito. Pues, ¿qué se le dijo a los evangélicos? No. Ya Cristo lo logró todo en la cruz. La expiación está completa en la cruz. Oiga, ¿y eso del día de la expiación? No, toda la expiación se logró en la cruz. Pero díganos eso del día de la expiación allá. Estos son resultados de lo que se logró en la cruz. Y se echó para abajo el día de la expiación. Ah, ok. ¿Entonces ustedes creen como nosotros? Sí, creemos como ustedes. Ah, ¿entonces no son un culto? No, queremos ser como ustedes. Pero el día de hoy no les han cumplido la palabra y lo siguen incluyendo como culto. ¿Me explico? Otro ejemplo que pasó. Estoy hablando de los pilares. Dicen ellos. Nosotros los evangélicos creemos que en el cielo no hay santuario. Y ustedes han dicho desde todos sus pioneros que hay un santuario en el cielo, que el templo de Dios se abrió, que ya están las tablas de la ley, que no sé qué tanto. Y les dice, espérense, es que nuestros que nos antecedieron, los pioneros, eran un grupo de lunáticos que no sabían lo que decían. Le traigo todas las revistas. Dicen, no, disculpen. Ahora todo el cielo es un santuario. Y no hay lugar santo ni lugar santísimo. Sí, creemos como ustedes. Ah, pero queremos creer entonces que hay un santuario. Sí, pero todo el templo. Se echó para abajo el pilar del santuario, de la expiación. Oiga, y la señora Elena White, bueno, ustedes consideran como autoridad sus escritos, hermano, desde hacía tiempo que los considerabas como autoridad profética, ¿cierto? Y está creer en sus escritos. Pueden dudar. Ahora son consejos, solamente consejos. ¿Son inspirados o no son inspirados? Sitúan ustedes a Elena White al mismo nivel que los profetas de la Biblia. ¿Y qué dijeron ellos? No. El adventista histórico sitúa a Elena White al mismo nivel que los escritores inspirados de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la hermana White dice, el Espíritu del Señor descendía sobre mí. ¿De qué, Señor? De Cristo. ¿Se sabe una cosa? Son inspirados. ¿Sí o no son inspirados los escritos del hermano Juan? Claro, sí. ¿Y hay grados de inspiración? No hay grados de inspiración. El mismo que inspiró a los profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento es el mismo que inspiró al hermano Juan. Amén. Para esta iglesia al final, para la Odisea. Amén. Entonces, le acabo de citar tres grandes cambios que se hicieron en 1957. Y ahí se vinieron para abajo los pilares de la fe. Ah, y dijeron una cosa. Escuchen bien. Los adventistas guardan la ley, guardan el sábado. Ah, es que porque ellos son arminianos. ¿Usted sabe qué es arminianismo? Yo creo que sí. Y si no sabemos defender los puntos de nuestra doctrina, delante de nosotros los van a echar para abajo. ¿Lo creemos o no lo creemos, hermanos? ¡Libre albedrío! Y otro dijo por allá, no, Dios no nos creó con libre albedrío, nacemos pecadores. O sea que ya vas predestinado. Si ya vas predestinado, el adventista no cree en la predestinación. Y el concepto del pecado original entra dentro del calvinismo, la predestinación. Y allí, si usted tiene predestinación y tiene pecado original, hermano, y lo trata de mezclar con la justificación por la fe que es bajo libre albedrío, hermano, usted choca y le afecta su salvación y le afecta su doctrina. Puede usted ir los templos, a los templos que usted quiera, pero mientras traiga dos ideas distintas en su cabeza, usted va a decir, ¿y cómo me salvo? El hermano Herbert Douglas, uno de los últimos historicistas, hablé con él. Él escribió parte del comentario bíblico adventista, el libro de Hebreos. Lo invité a la Ciudad de México, pero porque la organización ahí ya me había amenazado de mandarme cuando invité al hermano Stanley. Dije, no, son personas ya grandes de edad. Tenemos que luchar por los pilares de la fe, hermanos, de la Revivida Guerra. Él dijo, nosotros no sabíamos que estos cambios iban a ser tan duros, tan difíciles, que iban a cambiar la iglesia adventista. Total, eso pasó. Se cambiaron los pilares, pero miren, viene aquí otro más. Todo esto, esta expiación, tantas cosas que hay. Pero vamos más adelante. Dice aquí, después, esto es mucho lo que se cambió, la expiación, el contexto, el pecado original, la naturaleza de Cristo, se cambiaron muchas cosas. Sigue diciendo la Enciclopedia Mundial de Religiones, escuche bien. Las voces disidentes llegaron a incrementarse de manera audible en 1960, especialmente después de que un grupo de académicos y profesionales adventistas crearon una asociación independiente, AFF, en 1967, 10 años después que el 57, y comenzaron a publicar un diario ya titulado Spectrum. ¿Usted sabe qué es eso? Usted sabe. Tristemente, un foro como está aquí, pero este foro es para defender los pilares de la fe, ¿correcto? Amén. ¿Pero saben para qué se creó ese foro? Ese foro se creó para destruir los pilares de la fe, para hacer dudar al adventista de los pilares de la fe. Son gente intelectual. Y entre ellos están divididos, ¿usted sabe? ¿Usted sabe que hasta tanta fue la educación que fueron a recibir? Desde 1930 se dijo el alfa y el omega del error educacional, Symposium, Review and Herald. Y no se le hizo caso. Cientos de jóvenes empezaron a ir a las universidades del mundo y les dijeron, van a llegar y van a pisotear nuestras creencias, dejarán de ser adventistas. Y eso pasó. La acreditación, 1930. Cualquier colegio que esté acreditado, olvídese que va a cumplir con la misión de levantar los verdaderos pilares de la fe. Porque esta es la última generación. Y la última generación debe tener el carácter. ¿Quiénes no fueron ellos, hermanos, allí? Esos especialistas, intelectuales, burlándose, pisando los pilares de la fe. ¿Dónde los encuentra usted? En muchos libros. Son los que escriben los libros de nueva orientación. Son intelectuales, son eruditos. No pueden ser desfraternizados. Tienen puestos. Es la verdad. Si quieren prueba, bueno, aquí tenemos varias de ellas. Otras, ¿qué pasó después? Durante la época de los años 70, la primera década de 70, el adventismo se separó. Se separó por las aseveraciones de que algunos eruditos habían encubierto evidencias que los escritos de la profeta no solamente contenían errores históricos y científicos, en muchos casos un paralelismo de prosa de otros autores, descubrimientos que forzaron a reconsiderar el rol directo. Hermanos, la mayoría de las apostasías vienen de aquellos que una vez fueron maestros de la Biblia y después dijeron, no queremos saber esto más, este mensaje. Vamos a cambiarle, vamos a darle otro tipo de alimento. Ya no comida a su tiempo al pueblo, sino vamos a dejarle de dar de comer al pueblo. Es lo que dice la parábola, dice que maltrataron a los consiervos y no le dieron comida a su tiempo. Walter Rea, hermanos, influyó para que la mayoría de los adventistas del séptimo día en California y en otras partes liberales, y eso ya está llegando para acá en otros lugares en Latinoamérica, eso me refiero, no tomen, más bien tomen un libro de los rojitos del Espíritu Crucé y digan, estos son consejos, estos no son inspiradores. Oiga, que la salida al campo, ese es un consejo, eso no es inspirador. ¿Te han encontrado con muchos de ellos? ¿Ven? Aquí se vive mejor en la ciudad, dicen ellos. ¿Y quién va a predicar en la ciudad, dicen ellos, si me voy al campo? Ya están contaminados con esos que se han ido alejando de los pilares de la fe adventista. de intelectuales académicos italianos llamado Desmond Ford, acusó a un grupo de los otros intelectuales liberales, ¿verdad? Adventistas, fueron adventistas académicos, que el punto distintivo de la Iglesia Adventista del Santuario se derivaba más de los escritos de la Edad de Juárez que de la Biblia, y que esto infectó al adventismo con un legalismo no bíblico, no saludable, aunque Ford y un número de sus colegas en el ministerio fueron quitados del Estado judicial por sus herejías. Ellos continuaron afectando sutilmente la frase del santuario, orientándola más hacia la expiación que a los eventos finales, y poniéndola más en conformidad con el protestantismo evangélico. Ellos saben lo que pasó en el adventismo. Ellos, los historiadores, saben. Por eso dice el hermano Juárez: si usted no entiende su doctrina, vendrán los historiadores y los van a desmenuzar. Y ahí está diciendo lo que está pasando. ¿Quién fue Desmond Ford? Hermanos, Desmond Ford fue un erudito adventista al principio, muy, muy historicista el hombre, muy historicista. Su error, se fue a estudiar a la Universidad de Manchester. Uno de los académicos de la Babilonia, titulado F.F. Bruce, un futurista, influyó en él para que llegara a ser investigador. Introdujo el futurismo, introdujo el mundo evangélico. El día de hoy, escuelas sabáticas, libros, están siendo influenciados por eso. Oiga, hermano Standish, porque aquí traigo compré todos sus libros cuando fui a México. Por ejemplo, tengo este libro que dice Camino a Roma: Espiritualismo, Eucaristía, Programación Neurolingüística y Celebración en el Mundo Adventista. Estos son los verdaderos libros. Y si aquí en Dominicana hubiese por ahí una extensión de Harvard, deberían seguir advirtiendo a los líderes de lo que ahora está pasando. Pero si ya no lo hacen, entonces han dejado de dar a la trompeta un sonido certero. Es otro libro, por ejemplo, que tengo aquí, titulado A la Iglesia en Batalla, la Nueva Teología. A ver, otro por aquí, rápido. Espiritismo en el Adventismo. Oye, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y este otro. Este otro. Organización, Estructura y Apostasía. Y muchos más. 50 años de apostasía en el Adventismo. Muchos libros. Y le digo, a lo que leí de esos libros, hermano Stanley, usted se reunió con el pastor Desmond Ford hace mucho tiempo, cuando él inició su apostasía en Australia. Y dice, sí. Ese fue el primero que me di cuenta. Porque ese hombre afectó todo el Adventismo. Ahí está la historia. ¿Qué pasó? Él no creía que en el cielo había un santuario. Y le dijo, hey, Colin, ¿tú no crees que en el cielo Dios está encerrado en un cuartito chiquito, verdad? Pues dice, yo creo lo que dice la Biblia, que en el templo hay, que en el cielo hay un templo. Dice, no. El que cree las creencias adventistas es el libro oficial. No, de hecho, no es ni oficial ese libro. Usted léalo, ábralo, el libro no es oficial. Ellos mismos lo dicen, que no es oficial el libro. ¿Sabe por qué no es oficial? Porque trataron de usar un lenguaje para los historicistas, que sí creemos que hay un santuario en el cielo, y para los adventistas evangélicos, que dicen que todo el cielo es un santuario. ¿Cuál es el pilar que usted está defendiendo hoy? Y hermanos, hasta que este hombre Desmond Ford lo trajeron para acá, para que deje de dar